dulce. Oigan. San. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 46 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciar este miércoles frito, ahorita estaba afuera, por eso empecé el programa más tarde de lo normal. Y está cayendo un poquitito de nieve, está también nublado y ahorita ya salió el sol, o sea que está medio loco el clima, pero de que está frío, así que salgan muy abrigados. En esos momentos tenemos una temperatura actual de 25 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado y el cielo estará, dice aquí el pronóstico, que estará más nublado que soleado. Pero pues ahorita hay que aprovechar entonces el solecito que nos está dando por la ventana. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 31 grados, mínimas de 10 grados Fahrenheit. Va a estar muy frío, muy frío. Por favor, abríguense muy bien, salgan bien abrigados. Tenemos un viento en estos momentos que corre a una milla por hora, una humedad de un 93%, una visibilidad de 5.2 millas. Y una presión atmosférica de 30.49 pulgadas, ¿no? ¿O qué son estos? Ya, bueno, es la presión del peso del aire, ¿no? En la atmósfera, entonces está a 30.49. Y bueno, para el día de mañana, jueves 26 de enero, se esperan temperaturas máximas de 33 grados, mínimas de 18, con cielos muy nublados. Para el día viernes también se esperan cielos muy nublados con temperatura máxima de 40 grados, mínimas de 32. Para el próximo sábado 28 de enero se esperan temperaturas máximas de 36 grados, mínimas de 31. Hay una probabilidad de un 50% de que caiga nieve. Se espera que caiga nieve desde las 12 de la madrugada del día sábado hasta las 12 del mediodía. O sea que va a estar 12 horas nevando. El domingo también, al parecer, nos va a caer un poco de nieve. Temperaturas máximas de 37, mínimas de 24. Y la caída de nieve va a empezar a partir de las 3 de la tarde en adelante. O sea, hasta el día lunes por la madrugada todavía se va a esperar un poco de precipitaciones de nieve. Me voy a ir el próximo lunes para que ya puedan programar su semana. Va a amanecer nevando. Temperaturas máximas para el próximo lunes 30 de enero de 27 las máximas, mínimas de 17, precipitaciones de nieve de una probabilidad de un 38%, desde las 12 va a seguir nevando hasta las 3 de la mañana y luego se va a parar y va a regresar de 9 a 10 y luego se va a parar y va a regresar de 2 a 5 de la tarde. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 6 días para que preparen sus semanitas, sus semanas muy, muy frías. El próximo miércoles ya vamos a estar a primero de febrero. Entonces el próximo martes se termina el mes de enero y pues sí, se termina frío. Vamos a irnos un poquito a ver el pronóstico del próximo mes, a ver si nos dice mentiras otra vez. Si se espera nieve al parecer. Bueno, como todo esto cambia, como está pronosticado por todo un mes, o sea, todo esto pues puede ser una probabilidad, yo creo, no, obviamente no 100% lo que nos dice aquí, si aún así, o sea, no, la probabilidad que nos da por día, pues a veces no es acierta. Entonces, aquí nos dice que se iba a haber muchos días de nieve en este mes de febrero y que también el próximo mes de marzo también se viene nieve. A ver, déjenme ver si nos dice cuántos días de sol tendremos. Días soleados nos dice para el mes de febrero, 6 días nada más. Y días de lluvia y nieve, 18 días. Que pues más que lluvia, todos son de nieve. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 días soleados, póngale 7. Wow. Pero bueno, esto como es un pronóstico del mes, les vuelvo a repetir, a veces no es tan certero, entonces, pero si es, pues ya se van a dar una idea de cómo viene el mes de febrero. Bueno, con esto nos vamos a ir a una pausa musical, seguido la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9:34, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, comenzarás a estar más preocupado por tu futuro y por cómo construir un patrimonio próspero. Recibirás la ayuda que necesitas para cumplir esa meta. La vida también te someterá a una prueba en la que deberás decidir si alejarte o no de algunos seres queridos. Para el signo de Tauro, la recomendación para este miércoles es que no prometas nada que no puedas cumplir. Las palabras siempre deben de estar acompañadas por hechos. Es un buen día para que pongas en orden tus asuntos legales. Para el signo de Géminis, lo primero que debes hacer para obtener el éxito es salir de tu zona de confort. No puedes llegar a la cima si antes no te arriesgas. Por otro lado, te enfrentarás a una serie de inventos que solo tienen como objetivo separarte de tu pareja. Para el signo de Cáncer, hoy deberás enfocarte únicamente en todo lo positivo. Te mereces ser feliz y puedes lograrlo al ignorar todas las limitaciones que tú mismo te pones. Respecto a tu pareja, llegó la hora de que hablen sobre los deseos de cada uno para saber si sus caminos van por donde mismo. Los astros te dicen que no aceptes trabajar con personas que quieren imponerte sus órdenes y su poder. Ser socio significa tener responsabilidades y beneficios compartidos. No eres menos que nadie. Y eso debes tenerlo bien claro. Para el signo de Virgo, tienes que comenzar a trabajar en tus habilidades comunicacionales. A veces tus mensajes no suelen llegar de la manera correcta a las personas y eso podría traerte problemas a futuro. Te reencontrarás con algunos amigos que hace mucho no veías. Para el signo de Libra, si piensas en hacer una inversión el día de hoy, es mejor que aguardes un poco, las condiciones no son favorables para ti. Por otro lado, se impone que te esfuerces para mantener una buena relación con tu pareja, bríndale todo lo que ella te da. Para el signo de Escorpión, el día de hoy escucharás algunas críticas negativas hacia ti, pero no debes prestarles atención porque lo único que quieren lograr es desestabilizarte. Sigue tu intuición y básate en la opinión que tú tienes de ti mismo, no la de otros. Para el signo de Sagitario, sufrirás una pérdida a nivel profesional por malas acciones de alguien de tu equipo. Es momento de que tomes acciones y reprendas a quien cometió ese grave error. Solo trata de no llevar esa mala energía a tu hogar. Para el signo de Capricornio, recibirás algunos regaños por parte de tus directivos, aunque en realidad no eres tú quien se equivocó. Lo único que debes hacer es aceptar y evitar entrar en un conflicto. Sacúdete de esa negatividad y permítete olvidar esa situación. Para el signo de Acuario, los planetas te exhortan a dejar de gastar en cosas que no necesitas, ya que tus finanzas podrían verse afectadas. En cuanto a tu relación amorosa, este miércoles tu pareja te ayudará a hacer algo que tú no sabes y ella es experta. Y por último nos vamos a ir con el signo de Piscis. Es de vital importancia que soluciones los problemas con ese compañero de trabajo con el que no te llevas bien. Las relaciones personales son fundamentales para tener un buen desarrollo profesional. Además, la armonía te ayudará a llevar a cabo tus actividades de una mejor manera. De la mañana con 42 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Suena, tiene nombre de persona buena.

Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 51 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les tengo es acerca de Microsoft, que reporta falla mundial de sus servicios en la nube. Microsoft cree estar cerca de una solución para la interrupción global de sus servicios en la nube en todo el mundo. Después de varias horas de anomalías registradas este miércoles, la firma identificó como causa un error en un cambio en la configuración de la red. Luego, la actualización defectuosa se revirtió, como explicó Microsoft en su página de información sobre el estado de sus sistemas. Y bueno, pues eso es lo que dicen. Los servicios volvieron a estar en línea a última hora de la mañana y Microsoft agregó en un trino de Twitter que cree solucionada la falla mundial. Entre otras cosas, la plataforma de comunicación laboral Teams y el servicio de correo electrónico Outlook.com se vieron también interrumpidos, pero también la red de videojuegos alrededor de la consola Xbox, debido al error en la configuración, los servicios no podían comunicarse entre sí a través de la nube informática. Qué cosas, ¿no? Lo que hace una falla pues mundial en los servicios de la nube. Imagino que mucha gente que está trabajando y que tiene toda esta información en la nube, y sí se ha de haber hecho un desastre, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que ya lo arreglaron el día de hoy. Y en otra información, fuera de lo común, una momia de un niño egipcio fue encontrada con un segundo corazón de oro. Científicos han utilizado tomografías computarizadas para desenvolver digitalmente la momia intacta de aproximadamente 2300 años de antigüedad de un adolescente que probablemente de alto nivel socioeconómico. Era conocido como el niño de oro, que fue desenterrada en el año 1916 en un cementerio del sur de Egipto y desde entonces ha estado guardada en el sótano del Museo Egipcio de El Cairo. El escaneado digital reveló que este fue enterrado con un segundo corazón de oro, además de decenas de otros amuletos que los antiguos egipcios consideraban importantes para la vida después de la muerte. En concreto, el cuerpo del joven, que creen tenía unos 14 o 15 años cuando murió, porque aún no le habían salido las muelas del juicio, estaba equipado con 49 amuletos de 21 tipos diferentes, y muchos de ellos eran de oro, que habían sido cuidadosamente colocados sobre el cuerpo o en su interior. Según un comunicado de prensa, entre los amuletos que se encontraron, además del escarabajo de oro con forma de corazón colocado dentro de la cavidad torácica, había uno de dos dedos junto al pene incircunciso y una lengua de oro dentro de la boca. Además, también iba ataviado con sandalias y guirnaldas de helechos. ¡Wow! Todo lo que le pone, ¿no? De acuerdo con los expertos, los amuletos encontrados en esta momia, que había sido depositada dentro de dos ataúdes, un exterior con inscripción griega y otro interior de madera, son un ejemplo de las creencias egipcias sobre la muerte y el más allá durante el periodo ptolemaico. Entonces, la familia del niño pues le ofreció un tratamiento de embalsamiento muy costoso para que se preparara adecuadamente y se equipara para el viaje subterráneo para llegar sano y salvo al más allá. Fue lo que dijo Sahar Salem, que es la primera autora de este estudio y profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad del Cairo, Egipto. Y así las sandalias probablemente fueron puestas para salir del ataúd y la lengua de oro pues para que pudiera comunicarse. Los investigadores utilizaron escáneres para imprimir en 3D una reconstrucción del corazón dorado. Y el gran amuleto escarabajo de corazón dorado es realmente asombroso, sobre todo después de imprimirlo y poder sostenerlo en las manos, fue lo que dijo Salem. Había marcas grabadas en la parte posterior del amuleto impreso en 3D que podrían representar inscripciones y también hechizos. Y esas inscripciones parecían incluir versos del libro egipcio de los muertos, que afirma que el escarabajo del corazón pues es necesario para silenciar el corazón cuando es juzgado por los dioses en el camino del más allá. ¿Cómo la ven? Qué interesante, ¿no? Y bueno, este artículo fue editado por Felipe Espinosa Wang y este artículo es de www.dw.com. ¿Ok? Pero es impresionante todo lo que pueden hacer. Ah, tenía otra nota, pero era en video, pero bueno, era de un iceberg que se había desprendido después de tanto tiempo que tenía grietas y finalmente dicen que pues se tronó. Y dicen que es 15 veces más grande que París. Se desprendió en la Antártida. Entonces eso es muy preocupante, ¿verdad? Mucha gente no piensa, no pasa nada. Pero es un iceberg de 1500 kilómetros cuadrados. Y para la gente que ha ido a París o que está en París o que pues sabe el tamaño, ¿no? Si no pueden ver en el mapa, pues este iceberg es 15 veces la superficie de París y se desprendió este domingo de la Antártida, fue lo que informaron científicos británicos el día lunes. Y la región pues se encuentra amenazada por el calentamiento global. Y el desprendimiento no se debe al cambio climático, eso sí fue lo que señaló BAS, que es el British Antarctic Survey, un organismo que investiga las regiones polares. El bloqueo de hielo de 1550 kilómetros cuadrados se desprendió de la banquisa entre las 19 horas y las 20 horas del domingo, después de que una fuerte marea ensanchara una grieta que ya existía en la plataforma de hielo, fue lo que detalló Bass. Me recuerda a las películas de la era del hielo, ¿las han visto? Cuando se empieza a derretir y empieza a ver pues todos los cambios, pues cualquier parecido con la realidad, ¿no? Mera coincidencia, como dice. Dicen que ya se había desprendido otro iceberg de una talla similar hace 2 años en la misma zona y es bautizada plataforma de hielo Brunt, y sobre la cual pues se sitúa la base británica de investigaciones Halley Sexto. Entonces pues ahí está. Ya tenía varios años, dicen que aproximadamente desde hace una década fueron aumentando las fisuras de las plataformas del hielo. Eso los observan los glaciólogos. Qué padre, ¿no? O sea, qué padre todo, pues las personas, los glaciólogos en este caso, que se encargan de estudiar pues todo esto y es impresionante. Estoy viendo ahorita el video y la verdad es que me quedo con la boca abierta. Es impresionante cómo la naturaleza pues hace de las suyas y a veces pues no tiene que ver lo que nosotros pensamos, ¿no? Sucede porque tiene que suceder. Y bueno, con eso nos vamos a ir una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. down, fall down. If I tell you, say I love you, no day for me, young girl. Oh, young girl, not tell me, no, no, no, no. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, baby, come give me your lo, lo, lo, lo, lo. Y ahora tú regresas con la mente en el pasado. Como La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Diez de la mañana con 8 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a comenzar con el segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy te voy a hablar acerca de unos alimentos que te van a ayudar para la función renal. Uno de los factores que más contribuyen a la salud de los riñones pues es la nutrición, y hay alimentos que pueden dañarlos y hay otros que nos ayudan a fortalecerlos y a mantenerlos muy sanos. La remolacha es uno de esos alimentos que podríamos nosotros incluir en nuestra dieta. Tiene propiedades diuréticas y es desintoxicante, y además es rica en potasio. Así que puedes disfrutarlo a través del jugo de remolacha o un jugo de remolacha con zanahoria, o lo puedes incluir ahí en tus ensaladas, los puedes poner en rebanaditas o los puedes poner al vapor, ¿no? Otro de los alimentos que no pueden faltar en nuestra lista son los arándanos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que los arándanos tienen efectos desintoxicantes, sobre todo para nuestros riñones. También limpia la vejiga y protege contra posibles infecciones porque previenen el desarrollo de bacterias. El apio tiene propiedades diuréticas y con acción drenante también sobre el hígado y las vías respiratorias, lo que hace útil en caso de cálculos renales o insuficiencia hepática. ¿Qué más? La cebolla tiene, pues ya sabemos que tiene efectos antibacterianos, también es diurético y favorece la eliminación del ácido úrico. Las cerezas, las deliciosas cerezas, evitan la retención de líquidos, son diuréticas, promueven la eliminación de toxinas y son pobres en oxalatos, que son elementos que podrían interactuar con la correcta funcionalidad de los riñones, arriesgándose a crear cálculos. Así que pues no provoca esto, ¿okay? Las fresas, que contienen propiedades antiinflamatorias, protegen la salud del corazón y también de los riñones, y es útil en presencia de renella o cálculos renales. Y la cebada también tiene un efecto drenante y purificador, y es útil para ayudar al cuerpo a eliminar los desechos y también aligerar el trabajo de nuestros riñones. La piña, yo creo que es la más conocida. Muchos de los remedios que son para los riñones es que tomes agua de piña, que un té de piña y así brebajes de piña, ¿no? Pero la piña es rica en vitamina C, en potasio y en bromelina, por lo que ayuda a combatir infecciones y reduce el riesgo de padecer cálculos renales o piedras en los riñones. Y los rabanitos, los rábanos son ricos en vitamina C, en vitamina B, hierro y azufre. Sus nutrientes son esenciales para nuestro cuerpo y tienen efectos limpiadores en el ange. Los pepinos también contienen muchas vitaminas y contienen muchos minerales. El pepino es rico en agua, también es rico en potasio y por lo tanto es un excelente aliado para la hidratación del cuerpo y por lo tanto también para la salud de nuestros riñones y de la vejiga. ¿Cómo la ven? Puros vegetales y frutas pues ricas, ¿verdad? ¿A quién no le gusta la piña, la cereza, las fresas, los blueberries, ¿verdad? Todos son ricos. Y de los vegetales, pues la remolacha, los rábanos, el pepino, ¿cuáles otros mencionamos? que se me estén pasando. La cebada, ¿verdad? También hablamos de la cebada, de las fresas, de las cerezas, de la cebolla. La cebolla es la que me faltaba, ¿no? Entonces, el apio, también hablamos del apio, los arándanos. Y ya son todos la remolacha con la zanahoria. Es súper fácil de recordar todos esos alimentos que van a ser útiles para la función renal, para cuidar nuestros riñones. Así que ya me di una idea de ponerle unos rabanitos a mi jugo verde un que otro día para obtener todo el azufre y el potasio que tiene, y bueno, y todos los nutrientes que necesitamos, ¿verdad? Porque el apio pues ya lo pongo, el pepino también, la cebolla pues no, pero son buenas recomendaciones. Y bueno, este artículo lo saqué de Healthily. Ustedes lo pueden encontrar como también www.healthily o www.salutisticamente.it. Salutisticamente.it. Ahí está esta información para quienes quieran seguir la página, que también tiene pues mucha información importante para nuestra salud, nada más que está en otro idioma, está en italiano. Entonces ahí lo puedes tú bueno, no sé por qué se me puso italiano. ¿Cuál será el idioma original? A ver. Creo que sí. Pero bueno, igual y no. Bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora vamos a pasar con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Desde la mañana con 16 minutos, vamos a iniciar el segmento Encuentros Existenciales. Continuamos en el capítulo 28 del libro Un Curso de Milagros, que nos habla sobre el deshacimiento del miedo. Y hoy vamos a hablar del apartado número 6, los votos secretos. Con esto damos inicio a Encuentros Existenciales.